gobierno estatal ha empezado a desarrollar una campaña en contra de la dirigencia, pero también en contra de todos los trabajadores que hoy luchan. Y solamente el mantenernos unidos y organizados podrá romper esa campaña. Sabemos que por las redes sociales han querido pretender enfrentar a la dirigencia con sus bases movilizadas. También tenemos que decir que creyendo que deteniendo los cheques y no entregándolos a los trabajadores, iban a hacer regresar a las aulas a este contingente. Decirles también que si queriendo decir que van a implementar las actas administrativas y de abandono de empleo, van a pretender que la lucha se cancele. Y pretendiendo decir que poniéndoles cola a la dirigencia, persiguiéndolos por parte del CISEN, piensan que van a doblegar la inquebrantable fe que tenemos por derrotar a este mal gobierno y su política de privatizaciones que tiene. Compañeros, no es momento para cansarnos, no es momento para renunciar a la lucha, no es momento para retirarnos del campo de batalla. Seguiremos profundizando aquí y en todo México esta larga lucha de los trabajadores de todo el país, y seguiremos profundizando la lucha de este pueblo de Chiapas, que sin duda cada día está demostrando que se levanta y se levanta por sus propias demandas. Hoy los maestros tenemos una doble responsabilidad: acompañar a todos los sectores que se han levantado y que nosotros hemos sido muestra de ello, decirles que esa doble responsabilidad tendrá que entregarle cuentas claras, con compromisos muy concretos y respuestas muy concretas. Por eso decimos y ratificamos nuestro compromiso de continuar en la lucha, de continuar en esta larga jornada que ha convocado la Coordinadora Nacional. No hay descanso, compañeros. No cese nuestras actividades, no cesen nuestra organización unidad. De aquí solamente la organización de la unidad podrá comprometernos más a seguir desarrollando con todo este quehacer político para lograr los objetivos que nos hemos trazado.